Hola, buenos días. Me presento, soy Cristian Schulz, vecino del sector Las Quimas de la ciudad de Cabo Osorno. Vengo haciendo una pequeña denuncia que ha pasado del día miércoles aproximadamente la semana pasada, donde los encontramos con la situación de que colocaron e instalaron una señalética se da el paso en la ruta U496 de nuestro sector Las Quimas, afuera de la entrada del Colegio Francés. Para nosotros constituye una gran molestia y un gran riesgo debido a que cuando nosotros venimos a trabajar a nuestra ciudad de Osorno, nos encontramos con esta señalética, provocando además de ello un gran taco hacia nosotros, porque ahora todos los conductores tienen la preferencia para entrar a este colegio y nosotros tenemos que esperar hasta que alguien le dé la buena voluntad de dejarlos pasar. Aparte de ello, creo que es más riesgoso estar estacionado ahí en una cuesta con curva, más vale decir un punto ciego, y que alguien que venga a lo mejor un poco descuidado los pueda colisionar por la parte trasera de nuestro vehículo, sin dejar de mencionar que nosotros también transportamos a nuestros hijos a distintos colegios de la ciudad de Osorno. En representación de un poco la comunidad de La Esquema, me puse en contacto con la señora Cecilia Soto de MOP Puerto Montt, donde le expliqué la misma situación. Y ella aludió a que había sido una petición por la municipalidad de Osorno, a lo cual yo le decía que eso no puede ser porque no se puede cortar una ruta principal para colocar un sedal paso. Ella se comprometió a decir que dentro del mismo día viernes o a más tardar día hoy lunes, esa señalética tenía que verla con la municipalidad de Osorno y ver quién era el responsable para que siga instalada o borrarla en su defecto. Hasta el momento, por mi parte, no tengo ninguna noticia ni confirmación por parte de la señora Cecilia Soto. Y dejar un poco más que claro que todos los vecinos del sector Las Quemas ya están o pueden hacer, en este caso, una carta dirigida a la persona que sea correspondiente con una recolección de firmas demostrando el malestar y el peligro de esta señalética.